Este es un amor distinto, tal vez te parezca extraño. Podemos sentir lo mismo y a veces no nos conformamos. Este es un amor sin prisas que el tiempo nos va llevando, pero igual al primer día nos seguimos ocultando. Dos almas cerradas, porque ocultamos este amor tan presente está en mi vida, una historia tan prohibida. Cometemos un delito muy hermoso que es amarnos. Este es un amor distinto, por eso es extraño. Acostumbrando a vernos de vez en cuando, ya nadie le importa nada, solo dos vidas calladas. Eres lo prohibido igual que yo, somos dos almas en un corazón, somos dos alas por tratar de volar. Dos almas cerradas, porque ocultamos este amor tan presente está en mi vida, una historia tan prohibida. Cometemos un delito muy hermoso que es amarnos. Este es un amor distinto, por eso es extraño. Este amor tan presente.